Meditación facilitada por Temple Inanna, Escuela Cosmosófica, Aula Alfa. Meditación del despertar a los sentidos. Los sentidos son nuestra herramienta más sublime para poder percibir el entorno, sentir y sentirnos comunicados con todo lo que nos rodea. Esta comunicación es vital para nuestro desarrollo y avance como individuos y para el avance también de todo aquello que somos capaces de percibir. Solo cuando algo es detectado por otro, existe. Así que para existir, alguien nos tiene que conocer, ya sea porque nos vea, o porque nos oiga, nos huela, o porque nos toque. Hasta que esto no sucede, podemos afirmar que no existimos. El bebé recibe los primeros inputs de lo que será su vida a través de los sentidos, sobre todo del tacto, con las caricias y los besos, también del oído, con esas dulces palabras de amor que todo el mundo le dice a un bebé cuando lo ve, lo acaricia y lo huele. Lo que hasta ahora desconocíamos es que estos registros son vitales para el desarrollo de nuestro cuerpo de luz. Así que contra más estimulemos nuestros sentidos aquí, más rico y completo estará nuestro ser, en todas las dimensiones que habita. Es como si fuera una parte de nutrientes muy importante en la alimentación del ser. Nuestra riqueza adquirida en el cuerpo de luz nos dota de cualidad cromática, así como de fuerza y expansión en la totalidad del ser. Si ejercitamos nuestra sensitividad de forma consciente y continua, estaremos dándonos con un cuidado especial a nuestro ser, de un valor incalculable. Al prestar atención a nuestros sentidos, logramos también colocar nuestra consciencia en el presente más absoluto, y de esta forma equilibrar pasado y crear futuro. Todo ello gracias a la vibración alcanzada desde este punto del espacio-tiempo. Aquí nos tenemos que olvidar del tiempo y del sistema en el que estamos imbuidos y permitirnos sentir sin límites, sin prisas, sin expectativas, fluyendo y disfrutando lo que la vida nos da.

apoyando nuestra espalda contra un impresionante árbol de fuerte y robusto tronco. Vamos a meditar que estamos meditando, para llevarnos más allá si cabe, en la profundidad que queremos alcanzar con nuestros sentidos. Lo primero que percibo es el silencio. Un silencio absoluto. Cierro los ojos y todo queda oscuro. Silencio y oscuridad. Me permito sentir la paz, la quietud y la serenidad de este momento. El silencio es roto por el sonido de una suave brisa, el aire que hace mover las hojas, el volar de las aves, su graznido cuando se comunican entre ellas. Permanecemos atentos, escuchando la naturaleza. Ahora también escucho el murmullo de un río. Respiro, me lo imagino. Es el sonido del agua fluyendo con fuerza por el cauce, chocando contra las rocas, descendiendo por la ladera, alcanzando una vaguada, tranquilizándose, convirtiéndose en una balsa de agua en calma. Aire, aves, agua. Silencio. Cuando agudizo aún más si cabe el sentido del oído, puedo escuchar incluso el trajinar de las hormigas y de otros pequeños insectos que pululan a mi alrededor. Ellos en su labor les soy algo ajeno, pero ellos para mí no lo son. Lo siento. Concentro toda mi energía en permitirle sentir al oído agudizarse para alcanzar a oír todo lo que le rodea, mientras se encuentra en este paraje natural plagado de vida, de muchas formas de vida. Después de romper el silencio, siento que ahora es mi deseo romper la oscuridad. Abro los ojos interiores. Levanto la mirada. Lo que veo es de una belleza impresionante. La copa del árbol, con sus hojas, deja filtrar la luz solar más preciosa que jamás haya visto iluminando cada parte del hermoso árbol. De repente, puedo ver cómo la luz y las hojas crean un juego de movimientos que acaba formando un hermosísimo mandala de luz que ilumina el árbol y a mi cuerpo también. Observo detenidamente el movimiento de las hojas al agitarse con el viento y, como si fuera cámara lenta, vivo en detalle la caída de las hojas que, ya maduras y caducas, están abandonando el árbol que les dio la vida. El sinuoso descender de cada hoja hasta alcanzar el suelo me cautiva, pues puedo acompañarlas en ese descenso y en ese deceso, sabiendo que formaron parte de un todo y que ese todo no es lo mismo sin ellas. Veo y escucho el sonido del impacto de la hoja sobre la tierra. Nunca hubiera creído que ese ruido podría escucharlo. Me permito ver y sentir mucho más allá de lo aparente. De nuevo cierro los ojos de mi interior. Concentro toda mi energía en permitir sentir a los órganos del oído y la vista agudizarse para alcanzar a ver todo lo que me rodea. Mientras me propongo hacer lo propio con el sentido del tacto. De repente noto unas frías gotas de agua que resbalan por mi piel. Ha comenzado a llover. Siento como cada gota resbala por mi rostro, alcanzando mis hombros y mi pecho. Siento a la perfección cómo se deslizan, uniéndose entre ellas, formando una corriente, tal y como lo hacía el agua del río. Siento cómo me empapan y cómo la suave brisa y el agua me refrescan. La sensación del agua fresca en mi piel es un gran estimulante y a la vez una apreciada caricia. Agua y aire se convierten en las manos con las que la naturaleza y el día me acarician. Siento un gran placer. Me permito ser acariciada por estos elementos, sin dejar de sentir que la tierra me da apoyo y que el fuego aparecerá tan pronto como las nubes se desvanezcan y el poderoso sol vuelva a filtrarse entre las ramas del árbol en el que me encuentro. Me concentro ahora en el golpear de las gotas de agua, cayendo bruscas sobre la tierra y cómo el fuerte e intenso aroma de tierra mojada colapsa mi sentido del olfato. Puedo sentir la tierra a mis pies, llena de vida y sensaciones, emanando toda su intensidad, todo su poder de germinación. Tal como siento este elemento, me siento yo, poderoso y poderosa para crear, para gestar, para germinar. Mi corazón estalla de amor y gratitud por cada sensación regalada. Concentro toda mi energía en permitirle sentir a mi piel y a mi olfato agudizarse para alcanzar a percibir todo lo que les rodea. Ahora, el oído, la vista, el tacto y el olfato se están amplificando, permitiéndole a mi cuerpo de luz registrar toda esta intensidad sensorial, aumentando su poder lumínico y vibracional. Me siento vibrar elevado y profundo como nunca antes. Sigo escuchando la naturaleza, sigo observando su belleza, sigo recibiendo su cualidad de amor, sigo respirando todos sus aromas. Conforme más conectado a mi cuerpo de luz me siento, más percibo cómo el árbol se está transformando. Ha florecido gracias a la lluvia que ha caído. Está plagado de frescas y aromáticas flores. Las observo. Son flores que indican que cuando se siente y se ama, se expresa belleza. Ellas son el resultado. Pero algo me dice que aquí no acaba todo. Me quedo extasiado observando en silencio y respeto el siguiente proceso. Ahora puedo contemplar cómo poco a poco, de cada flor, comienza a nacer un fruto. Hay flores que logran gestar el fruto y otras que no. Pero no por ello el árbol rechaza ninguna flor. Los frutos comienzan a crecer y algunos incluso a madurar. Son hermosos, aromáticos y seguramente sabrosos. Decido esperar a que sea el propio árbol quien me regale uno. mientras estoy concentrada en mi cuerpo de luz, en su resonancia y en su color, percibo como un fruto cae a mi lado. Lo cojo. Me lo llevo a los labios. Lo muerdo. Dejo que su sabor me invada, que su frescura me cautive, que su alimento nutra todas mis células. Un intenso sabor estalla regalándome un placer indescriptible. Algo sucede. Intuyo que este fruto, además de alimentar, es especial. Percibo con mis sentidos ampliados que tiene un sabor único, tan único que solo yo puedo reconocer. El fruto del árbol es mi don, mi poder, lo que me he ganado a través de la experiencia. Este fruto es mucho más que un alimento para mi cuerpo físico. Es alimento para todo mi ser. Es mi propio fruto. Son mis frutos. Son mis logros. Mis aptitudes. Las consecuencias de todos mis actos. Me alegra saber que mi árbol ha dado frutos. Concentro toda mi energía en permitir sentir cómo el órgano del gusto se agudiza hasta transportarme a saborear los frutos de la vida. Permanezco comiéndome el fruto, saboreándolo, oliéndolo, tocándolo, descubriéndolo e incluso escuchando toda su historia. De repente sucede algo imprevisible. Una bruma que cerraba mis sentidos comienza a desvanecerse. Algo en mí consigue abrirse paso entre la niebla. Ahora, el enclave en el que me encuentro es más luminoso, más vivo, más perceptivo. Pero no porque él haya cambiado, sino porque yo estoy más presente y más consciente de mí y mi entorno. Al cruzar la niebla y salir a esta nueva percepción, siento como el sexto sentido comienza a palpitar y hacerse latente en mí. Puedo ver algo que antes era imposible de ver. Siento a los seres elementales que también habitan el bosque. Los siento vivos y me siento parte de ellos. Ahora, cuando observo, veo lo que nunca veía. Cuando escucho, percibo lo que nunca percibía. Cuando me alimento, saboreo con placer lo que nunca antes valoré. y cuando tomo contacto, percibo lo que nunca antes detecté. Siento haber crecido, haber madurado, haber logrado algo que podría parecer inalcanzable, pero no lo es. Mi intuición se ha ampliado. Me dejo conducir por ella, por su instinto, por su sabiduría, por mi todo. Mi cuerpo de luz irradia fuerza, color y alegría. Que todos mis sentidos se están despertando y su vibración ha aumentado, sé que a medida que practique me llevarán a experimentar más allá y me regalarán nuevas sensaciones. Ahora sé que en un futuro podré incluso saber a qué huele el sol, podré escuchar a un planeta, podré ver más allá de las estrellas. Podré tocar el cielo con mis manos y mi corazón y podré saborear todos los frutos de la vida, tantos como me permita, pues mi sexto sentido y yo viajamos siempre juntos y hablamos de todo aquello que libres percibimos. Permanezco disfrutando de esta gran expansión de mi cuerpo de luz, y me quedo registrando todas estas nuevas sensaciones y experiencias, las únicas que me van a permitir vivir con más presencia en este presente. Me integro en la nueva vibración, regresando a mi cuerpo físico. Poco a poco, sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos sentimos profundamente conectados con el planeta Tierra. Y lentamente, cada uno a nuestro ritmo, vamos abriendo los ojos. Bienvenidos a la vida consciente y a la vida presente.